contado a los y las oyentes que somos estudiantes de trabajo social y como estuvimos contando, esta semana nos tocó caminar por diferentes cuestiones los barrios de la ciudad, donde observamos que hay una falta de presencia del Estado, una falta de presencia de trabajadores sociales. Y bueno, esto es algo que por ahí... Desde la profesión misma, nosotros como cuando nos están formando como profesionales del trabajo social, nos inculcan eso del trabajo social comprometido, crítico, con presencia en los barrios, y notamos que muchas familias, hablando con nosotros, nos cuentan de que no, nunca ha llegado ningún trabajador o trabajadora social al barrio. Al barrio. Es increíble, porque nosotros estudiamos trabajo social, tenemos una firme convicción, por eso estudiamos trabajo social y creemos en las salidas colectivas. El trabajo social levanta las banderas de la salida colectiva, del derecho organiza para todo. A la gente, participa, sin embargo, tiene una función en la nos en damos el barrio. Cuenta, caminando los barrios, que y no es esto a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel provincial, porque si no nos tenemos que quedar en que el ideal que te lleva a estudiar trabajo social se queda cuando entras a la institución. Y ahí entras a la institución y listo, no, a mí es como el trabajo hasta que las 2 de la tarde. Directora. Claro. No, la directora no me deja dar estos contenidos. Y el trabajador social, porque tiene un código de ética profesional. O sea, ¿en qué momento se interpela el trabajador social? ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta es una situación de pandemia en la que el trabajo social tiene que estar tomando acción. Porque en el imaginario social, el trabajador social es el que va y hace un relevamiento. ¿Y cuántos viven en tu casa? Y sin embargo, todos esos datos, que serían cuantitativos, sirven para generar planes, proyectos con la gente, para la gente. ¿Y dónde están? No lo estamos viendo. Claro, ese trabajador social que camina el territorio no existe, ese que nos cuentan. Entonces, ese es el que queremos ser. Claro, lamentablemente, así que váyanse preparando los dinosaurios porque se van a encontrar con otra cosa. Y esto claro. Va también para todos nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando, que están estudiando trabajo social, al igual que nosotros, que podamos tener una presencia y una conciencia de camino al barrio, que no nos quedemos con la institucionalidad solamente. Claro, revertir esta situación, que cuando el trabajo social como profesión se institucionaliza, pierde la característica que tiene de rebeldía, de revolucionar, de organizar, como dijimos esto, de estar presente en la comunidad, de organizar la comunidad. Claro, marca el territorio, el trabajo social es territorio, ir a caminar los barrios, las calles, no es estar sentado en un escritorio escribiendo informes socioambientales. Esperando que sean las 2 de la tarde para irse cada uno a su casa, que entendemos que todos tenemos una vida y demás, pero nosotros estamos estudiando una carrera que merece un compromiso y merece... Tenemos un código de ética por el cual se rige un profesional del trabajo social, donde dice que no debemos permitir que ningún derecho se vulnere, y sin embargo caminamos un barrio por donde miramos hay derechos vulnerados. Y sin embargo, ¿qué hacemos desde el trabajo social? Eso nos preguntamos. ¿Qué hace el trabajo social hoy? ¿En qué está el trabajo social hoy? Bueno, y así nos despedimos porque no fuimos, pero no queríamos dejar de hacer esa reflexión porque nos pareció algo que era necesario. Bueno, le decimos chau y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Esto fue Mejor Hablar Despierta. Provincia de Buenos Aires. Está transmitiendo Radio Criterio Pergamino. Radio Criterio Pergamino. Frecuencia modulada 88.1 MHz. A través de la web en criteriopergamino.com.ar y en nuestra aplicación en Android y en iOS. Radio Criterio Pergamino. Criterio 88.1. De tu lado, siempre.